for the pasaron muchas cosas en estos últimos días, puntualmente el fin de semana, por ahí lo más vinculado a la temática que nos compete en el programa, lo que es la música, la sociedad o las culturas. Primero quería retomar algo, una pregunta que la vengo relacionando a cosas que dije los últimos martes. Sobre qué hacíamos puntualmente el martes pasado, que me preguntaba qué hacíamos o qué creíamos que hacíamos todos los días para sentirnos vivos. Por otro lado, creo que como contracara de esa reflexión podría llegar a estar es cuáles son los temores que enfrentamos todos los días, que me parece pueden llegar a ser una de las cosas que accionan como desafío, como contrincante a eso otro. Y un poco preparando que la sección o el momento del programa de este año, vinculando, relacionando la música, el rock o el pop con literatura, poesía, con autores, con escritores, se me dio justo con este tema, porque después más adelante lo vamos a explayar. Pero uno de mis temores, por lo menos míos propios, es o el miedo o el vértigo, es el aburrimiento. Que es un problema bastante mayor de lo que por ahí se puede creer. Y eso me llevó a pensar, es también qué es lo que hacemos para enfrentar eso y cómo lo tomamos. Esto es bastante descolgado, no tiene mucha mayor análisis. Pero me interesa que si de alguna manera esto sirve para quienes están escuchando, quienes escuchen después online durante la semana, de alguna manera. Sea como un disparador de conexión, es conocer cuáles son los temores. Esos temores, no el miedo como el miedo, el personaje del miedo, sino los reales con los que nos enfrentamos todos los días. Y por lo menos, personalmente, el aburrimiento es uno de los más grandes desafíos que por lo menos yo me enfrento todos los días, a no aburrirme. Y suena medio hasta romántico, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, como que una tendencia a no caer en el aburrimiento, pero es bastante más tedioso de lo que parece, de lo que suena. Y el tedio es el tema central sobre el cual habla el poema que yo voy a leer más adelante, relacionado a una canción de Arcade Fire. Empecé diciendo sobre las cosas que pasaron el fin de semana, más que nada. Primero, me enteré, creo que fue el sábado a la mañana, por un mail así masivo, de una denuncia de violación de una chica a el cantante de La Ola que quería ser Chavo, o alguna banda así, que nunca fue parte ni nunca nos interesó en el programa, porque la verdad la propuesta ya de entrada no nos parecía atractiva ni porque tuviese algo interesante, aunque no nos gustara. no me estoy aprovechando de la situación que se esté, digamos, después de que se desencadenó al decir esto, sino que es algo que de hecho nunca sonó ni se mencionó. Pero lo primero, que como es un tema muy sensible y como es algo que cada vez, por suerte, está tomando más notoriedad en la sociedad, es primero lo que me pareció, lo que me salió, lo que me parece más prudente, es tomarlo con cuidado, porque si una vez que se denuncia a alguien, es bastante difícil, si esa denuncia fue para hacer un mal, dar vuelta a esa situación. Lo cual lleva también a pensar de que si vas a hacer una pública, una denuncia de ese tipo, también es muy delicado y no lo vas a hacer gratuitamente. Cuestión que pasa todos los días y en todos los ámbitos. Está bueno y está buenísimo, y ojalá que siga pasando cada vez más, que se sigan conociendo, se sigan denunciando y se sigan haciendo. En realidad, la denuncia está buena y es fundamental, pero me parece que ya entramos en un momento en el que hay que hacer algo. Y no es que hay que hacer algo, reclamo a las autoridades o una marcha. Eso ya está, ya se hizo. Eso es fácil hacer. A mí me lleva a pensar, ¿qué hacemos cada uno todos los días por eso? Porque este caso, bueno, puntualmente, y es algo como concreto, una denuncia de violación, dos denuncias había por lo menos. Yo creo que se deben saber bien a qué me estoy refiriendo. Se pongan la ola que quiso hacer Chau en Google, denuncia, y van a enterarse de los pormenores. Pero me llevó a pensar, ¿qué hacemos todos, digamos, qué hacemos cada uno de nosotros todos los días? Porque si nos horrorizamos viendo ese video, o si pudimos, los que pudieron terminar de verlo, o nos indignamos y boqueamos, o no, y se boquea, ¿no? Y se salta y se comparte en las redes sociales, y después se enalza como una bandera de justicia y de moralidad. Y la verdad es que yo, la verdad, me da un poco de bronca, o no sé, bronca, pero me genera una reacción que no podría identificar del todo. Es porque yo no veo que pase algo todos los días en la calle, o en el entorno que vive cada uno. Porque el mismo que se horroriza y que comparte eso, después ve una chica caminando por la calle y le grita algo, o le hace un comentario tímidamente para que no la escuche, en realidad a propósito, pero que le sale igual, y después se horroriza. O otra cosa que yo vi hoy, que estuvo muy bueno, no voy a dar nombres porque esto no es una revancha ni nada, pero está muy bueno que se hagan descargos, que se desde los medios de comunicación se hable del tema. Pero me llamó la atención, hoy vi de uno de los medios vinculados al mundo de la música, del rock, de la cultura, joven, que estuvo muy bueno el descargo que hicieron. Pero en un momento dijeron, y no, porque nosotros sabemos, hemos callado, o hemos hecho la vista gorda por una acreditación, o por pasar un backstage, o por lo que sea, y me pareció horroroso, ¿no? Pues era un reconocimiento de que haber sido testigo o saber de casos de este tipo, de estos, y no haber hecho nada. Yo no digo enalzarse, ¿no?, como un héroe y pelear en contra como un justiciero, pero por lo menos cerrar la puerta o dejar de ir a esos lugares o dejar de hacer eso. Y eso me quería, sobre esto me quería focalizar, ¿no? De hecho, loco, bueno, está buenísimo que se hablen de estos temas, pero hagamos algo, hagan algo, ¿no? Porque todo es fácil regresarse, mucho más fácil en las redes sociales, ¿no? Pero basta de apoyar o de chupar las medias a gente que la verdad que es grave, ¿no? O hacen cosas graves. Y se saben, y se deja pasar eso. No sé si fui claro. Espero que sí. Y después el tema de las drogas, ¿no? Que con el tema de las muertes en el festival electrónico, es muy gracioso. O sea, a mí es lamentable y es trágico, pero es gracioso porque al día de hoy, y me pareció interesante, ¿no? Hoy en día, algo que escuché antes de venir para acá, que esto pasó el sábado, ¿no? No pasaron muchos días, pero sigue siendo el tema principal de todos los programas de televisión, imagino las radios también. ¿Por qué da rating, no? Obviamente, porque llama la atención, convoca. Y bueno, obviamente, y digamos, son discusiones arcaicas, ¿no? Son discusiones que yo creo mis viejos tenían, o pudieron llegar a tener. Algunos, por suerte, ya aparecen, y ponemos planta el tema de que no hay que tomar, no hay que tener más ese tipo de discusiones y empezar a tomar la, a hacerse cargo de desdemonizar el tema de las drogas, saber que el ser humano es de por sí vicioso, digamos, ¿no? Que está, o sea, no hay que comparar entre las drogas, ¿no? Y hay que hacer una mea culpa de la existencia, del consumo de las drogas, de todo tipo de drogas, desde una pastilla para dormir, desde un cigarrillo, desde la comida, desde la televisión, desde el Facebook, desde la computadora, desde, no sé, la marihuana, bueno, no sé, hay que comparar, ¿no? Pero hagámonos cargo de que existen las drogas, que la adicción en realidad, de las adicciones, y tratémoslas como tal, y el ser humano tiene fantasmas, y o sea, todas las personas tenemos nuestros lados ocultos, oscuros, que cada uno lidiará mejor o peor con ellos, y como pueda, como quiera, pero no, o sea, aceptando la existencia, me parece mucho más fácil y se pueden lograr muchas más cosas en pos del cuidado de las personas. Y principalmente me parece es una buena oportunidad para volver a sentar ese concepto de cuidarnos entre nosotros, por sobre todas las cosas. Me gustó otra cosa que vi, que yo como siempre a veces caigo tarde en las cosas relacionadas con la radio, el hashtag existimos sin competencia, y que es otro concepto que nosotros venimos sosteniendo casi durante mucho tiempo sin pensarlo, en el bicho rector, pero que en los últimos tiempos lo venimos como embanderando un poquito más. Así que vamos a seguir existiendo sin competencia. Y vuelvo a algo que dije en estas comienzos del bicho rector. Estoy cada vez más desilusionado y me parece que la batalla ya está cada vez más perdida. Estamos cada vez más derrotados como sociedad. Creo que nos está quedando las últimas vidas o las últimas energías de existencia. Por lo menos para tener la esperanza de dar vuelta a algunas cosas, aunque sea. Pero bueno, la esperanza está en que tenemos la oportunidad y la chance de hacer cosas todos los días en nuestras vidas cotidianas, de las pequeñas que son las que contribuyen o las que hacen a las cosas grandes. Así que acá arrancamos el programa número 587 del Bicho Reactor, mandándole un saludo grande a Paula y Hernán, que mañana viven un momento especial. Siempre. Thank you. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Hola a todos, ahora sí arrancamos o continuamos en el Bicho Reactor, programa 587. Paula y Hernán mañana comienzan una etapa nueva en su vida, así que van a descansar hoy para estar listos y preparados para mañana. Vuelven el martes que viene. Juan está operando los controles, Marina está en este caso coordinando todo del otro lado. Arrancamos, hoy están invitados, me parece que ya llegaron los chicos de Yo No Soy Yoko, la banda del mes durante abril. Así que un ratito van a estar, después de la tanda, en breves minutos van a estar con nosotros charlando. Y si no me equivoco, capaz tocando algunas canciones en vivo, si no, escuchando más de su disco. Además tenemos el cierre con The Doors, que hoy tenemos un tema inédito. Inédito, que nunca se editó, y es una reversión, después les voy a contar. Tengo noticias, están pasando muchas cosas en el mundo del rock. ¿Qué más tenemos? Tenemos la sección de literatura y rock. La conexión entre Arcade Fire y Charles Baudelaire, poeta francés, maldito, muy interesante, que habla sobre el tedio, sobre el aburrimiento. Es una poesía muy, pero muy interesante, muy buena. La agenda, por supuesto, y bueno, varias cosas más que no me estoy acordando en este momento, pero van a estar buenas. Nos queda poco tiempo, tenía dos novedades para mostrar, para pasar, para escuchar. Una es de la banda Congos, una banda de hermanos y primos sudafricanos que estuvieron en Lollapalooza del año pasado, que la vimos en vivo, está muy buena, pero esa no va a sonar porque no tenemos tiempo. Tenemos otra novedad después de no sé cuántos años, creo que como 13 años más o algo un poco más, la banda The Generation, la banda punk de finales del 2000, no me acuerdo bien, de mediados de los 90, me parece que fue, no, finales de los 90, tiene un nuevo disco, se edita el 29 de julio, el disco se llama Nothing Is Anywhere, y un poco retoman su actitud punk en el Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y ahí sí, tenemos el tema que adelanto, lo nuevo de The Generation va a sonar ahora, en breve, ya. Se llama Apocalypse Kids, o Chicos Apocalípticos. Y esto es lo nuevo de The Generation, del disco Nothing Is Anywhere, que se edita recién el 29 de julio. Escuchemos lo nuevo de The Generation. Watching the girls playing video games and working all winter with the Wheat Paste Boys. Stood at the toll gate, interstate highway, pondered the wasteland west of the Hudson. Sirens spinning for the ones who had too many souls. Well, the blues never fit me quite right, and they stole my jacket too, and they hung me out to dry for a fistful of change. Imperfections living in the shadows of your lies. Sons of a postman miracles, lost in the age of a digital. Last in place, a cloud my mind. Slipped through the cracks like a criminal, lost in a pocket full of chemicals. Seventh Street. El bicho reactor.